Me engañaste, pero tú la pagarás. Yeah. Me engañaste, pero tú la pagarás. Yeah. Me engañaste, pero tú la pagarás. Vivi, te encanta, tómatela la cara. Mira, Juanito está arriba haciendo. Me engañaste, me engañaste, pero la pagarás. La pagarás, la pagarás. Ah, okay.